Para mí, ¿qué es la facultad, qué es la universidad pública? Es un lugar de reconocimiento, de apertura de mente, de un poco de, también de ascenso social. Gracias a la facultad, yo hoy soy un profesional, soy una persona formada que descubrió muchas facetas y maduró y aprendió. De la vida también, de las realidades, de las distintas realidades. Vengo de una familia trabajadora, de clase media, soy la segunda generación de profesionales recibidos en la universidad pública. Mi abuelo trabajó en los talleres de la universidad, mi tío también. Y nada, le debo todo a la universidad. Realmente es la casa que hay que defenderla a capa y espada, como siempre, y defender los derechos que tenemos como argentinos de poder estudiar de manera gratuita y en una universidad de calidad. Esta marcha es sumamente importante para mí desde muchos puntos de vista. Tuve la oportunidad de egresarme, de hacer mi carrera en la universidad y quiero lo mismo para el futuro que viene porque es sumamente importante, es la base de nuestro país, la universidad pública, y debe ser defendida a morir, porque si no tenemos universidad pública, en verdad nos están quitando todo. Así que a defenderla, a lucharla y a seguir porque no nos van a parar, no nos van a parar nunca.